Jamás imaginé poder tenerte, ni mucho menos que ibas a quererme con ese amor febril, igual al mes de abril que me hace tan feliz. Jamás pensé llegar a ser el dueño, ser cómplice de tu reciente sueño. No sé qué sucedió, tu flor al fin se abrió. El caso es que se dio, que pude un día haber hecho de bueno para lograr tu amor limpio y sereno, que pude realizar la magia de otra vez querer vivir. Jamás imaginé que me llegara a enamorar al grado de que el viento, porque si me hace llorar, un dulce beso tuyo y un abrazo lo pudieron realizar. A enamorar al grado de que el viento, porque si me hace llorar, un dulce beso tuyo y un abrazo lo pudieron realizar. Tu amor limpio y sereno, que pude realizar la magia de otra vez querer vivir. Jamás imaginé que me llegara a enamorar al grado de que el viento, porque si me hace llorar, un dulce beso y un abrazo lo pudieron realizar. Jamás imaginé que me llegara a enamorar al grado de que el viento, porque si me hace llorar, un dulce beso tuyo y un abrazo lo pudieron realizar.